Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las más cordiales de las bienvenidas. Y pues bueno, aquí estamos, iniciando pues el programa número 230 de Estación Rock en la nueva era. Ya lo hemos comentado, pues bueno, este programa lo iniciamos allá en el lejano 1986, hace más ya de 30 años. Hicimos una pausa bastante larga, pero regresamos y aquí estamos de nueva cuenta. Y a partir de ese regreso hemos completado hasta el día de hoy 230 programas de manera ininterrumpida, viernes a viernes. Y pues bueno, como siempre vamos a tener una muy buena selección de música, bandas nuevas, de material nuevo que está saliendo pues dentro del mundo del rock y del metal que nos mandan los diferentes promotores, disqueras que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Un saludo muy especial a radiometalhermosillo.com, que estamos transmitiendo en vivo y en directo, al igual que Radio 14, se me fue el nombre, 414 Radio FM allá en Lima, Perú, perdón. Ahí estamos también conectados en línea y en directo en estos momentos. Gracias. Empezamos un poquito tarde ya que tuvimos un pequeño problema pues técnico aquí. Que bueno, estas cosas de la tecnología a veces se revelan. Y pues bueno, aquí estamos ya para iniciar este programa. También saludamos a todas las emisoras hermanas que nos hacen el favor de reproducir, abrirnos un espacio en sus plataformas para que Estación Rock también se escuche en otras latitudes. También ahí estamos saludando a radiocrimen.com.ar allá en Argentina, al igual que hackrockradio.website allá también en Argentina. Ahí nos escuchamos lunes y viernes en esas dos radios. Muy buenas, saludos para allá, para toda la gente de Argentina que nos escucha en tanto el lunes allá en Radio Crimen como el viernes en Hack Rock Radio. Los martes nos estamos escuchando allá en Costa Rica en Rock Live Radio. Nos escuchamos en Uruguay también en Templaria Radio, saludos para allá. Y también hay retransmisión en 414 Radio FM allá en Lima, Perú, también de este programa el martes. Los miércoles nos escuchamos en Colombia, allá estamos en el Retorno Rock. También nos escuchamos en Venezuela en Rock, también en Venezuela, como ya les comento. Y también aquí estamos en Seven Rock Radio, pues allá en Venezuela. Y en México, de nueva cuenta, aquí estamos en Maldita Radio, que es una radio también aquí mexicana, en el estado de Chihuahua, transmitiendo. Aquí somos vecinos. Y pues bueno, también estamos en otra radio los domingos en piratitaradio.com. Ahí estamos también transmitiendo los domingos. Se oye también el programa de Estación Rock los domingos a mediodía. Y pues bueno, agradecidos con todos ustedes, con todos ellos. Y también estamos allá en España. También nos estamos escuchando en dos radios también muy interesantes. Ahorita se las comento rápidamente porque son nuevas estaciones ahí que nos acaban de abrir el espacio. Y pues también hay que darles también el agradecimiento en TheRockFM.online, ahí nos estamos escuchando, y Rock66.es, ahí nos estamos escuchando los miércoles allá en España. Y pues bien, también en Ozzy Rock Radio también nos estamos escuchando. Y pues bueno, andamos buscando más plataformas también para que Estación Rock se escuche en otras latitudes. ¿Esto con qué fin? Pues precisamente ampliar el foro para que todas las bandas que nos hacen el favor de mandarnos su material y que nosotros también aquí programamos, pues tengan una mayor difusión, pues, ¿no? No solamente se queden aquí, sino también se escuchen en otras partes. Esa es la idea. Así que, pues, gracias de antemano. Y pues bueno, vamos a iniciar ahí con buena música, como siempre, lo que nos llega de los diferentes promotores y disqueras que tenemos. Así que vámonos rápidamente con esta banda que se llama Red Eleven. Es una banda de metal alternativo. Ellos son finlandeses, se formaron en el 2009 y desde entonces han lanzado 4 álbumes y un EP. Y este 2023 han lanzado un nuevo sencillo titulado Blackbird, con lo que anuncian que ya están trabajando en un nuevo álbum. Así que vámonos con Red Eleven y seguidamente escucharemos a The Red Mountain y ahorita platicamos de ellos. Esto es Estación Rock, quédate con nosotros. Gracias, donde quiera que te encuentres. Follow. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a The Red Mountain. The Red Mountain es una banda de group thrash metal. Ellos son originarios de Mississippi, allá en Estados Unidos. Y este 13 de octubre acaban de lanzar este nuevo tema que acabo de terminar de escuchar. You're the Key. Es el tema nuevo, el material que ellos están promoviendo de esta banda de Mississippi allá en Estados Unidos, de Red Mountain. Nos lo mandó Zach de Metal Devastation Radio. Y pues bueno, vamos a comentar que el día de este sábado, el sábado 21 de octubre, aquí en nuestra ciudad, aquí en Hermosillo, donde pues emitimos Estación Rock, pues hay tres eventos. Bueno, hay un evento importante, ¿no? Que se dio la fecha con mucha antelación, aproximadamente 3 meses, ¿sí? Va a estar aquí la banda de Death Black, de Suffocation, va a estar aquí presente aquí en Hermosillo, parte de la gira que está haciendo aquí en México. Y consideraron pues esta ciudad para que vengan. Nosotros nos vamos a darles la vuelta el día de mañana para verlos, pero hay otros dos eventos también. Entonces es lo que no entiendo, pues no entiendo, o sea, si ya está la fecha ahí ya amarrada, ya está asegurada pues con anticipación, ¿por qué pues acomodar otros eventos en el mismo día? Pues entonces tenemos mala leche, hay que decirlo. Aquí definitivamente la escena local, hay mucha envidia y la verdad no jalan, pues no jalan parejos. Era para que la escena apoyara completamente este evento. Esta banda pues es un evento único, pues es casi seguro pues que no vuelva a llegar el Hermosillo en mucho tiempo, si es que vuelve a regresar a Suffocation. Entonces que hagan esto pues es para mí, aquí en lo personal, nosotros es lamentable, ¿no? Entonces mucha gente se queja, la escena se queja de que no hay eventos, de que nadie trae aquí buenos shows aquí a la ciudad. Pero pues cómo va el promotor a arriesgarse a traer un evento si le estás metiendo otros dos pues el mismo día. Pues entonces todavía fuera comprensible en una ciudad grande, ¿no? Como la Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey, donde poblacionalmente estamos hablando de cantidades de arriba de 5 o 6 millones de habitantes, ¿no? Aquí apenas alcanzamos a llegar al millón de habitantes y la escena rock es muy limitada también. Entonces no se puede que no se vale pues que se haga esto, pues, pero en fin. Vámonos con más música. Aquí está Frozen Red. Frozen Red, esta es una banda que nos hizo llegar from Invitation a Games Promotion allá en Europa. Esta banda es una banda de black metal. Ellos son de Hungría, ¿sí? Ellos se formaron en el 2020, es de reciente formación, en plena pandemia, y ya cuentan con 2 álbumes. Rapidito empezaron a tener actividad en serio. El más reciente se llama Mea Culpa y salió el 12 de septiembre pasado. Este es un proyecto de 2 músicos, Zoltán Celia, que es el que nos mandó un saludo pues desde allá, desde Hungría, y él se encarga de toda la producción en cuanto a la música, y Roland Neubauer, él es el cantante. Pues estos dos músicos son los que desarrollan este proyecto que se llama Frozen Red. Y pues vamos a abrir el siguiente bloque con ellos directamente desde Hungría para Estación Rock. Hello, this is Zoltán from Frozen Red. You are listening to Station Rock. And this is our song from our latest album, Mea Culpa. Enjoy it. We'll be right back. Estación Rock. Estación Rock. Fíjate que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Grave Thorn. Esta es una banda de black metal. Ellos son de Las Vegas, allá en Estados Unidos. Ellos se formaron en el 2021, más jóvenes todavía que los de Frozen Red de Hungría, que ellos se formaron en el 2020. Esta banda de Grave Thorn se formó en el 2021, y el pasado 6 de septiembre de este mes pasado que acaba de terminar, pues que acaba de, estamos en octubre ya, pues acaban de lanzar el single promocional Creeping Death, que es el que acabo de terminar de escuchar, que viene en su disco debut Underground Rituals of the Ghost Unseen, que salió el 14 de enero de este 2023. Y bueno, este 6 de septiembre pues hicieron este single, pues sacaron este tema pues de su álbum debut como pues una promoción, le sacaron video, etcétera, etcétera, hicieron toda la promoción y lo acaban de lanzar el pasado 6 de septiembre. Grave Thorn, aquí nos lo mandó Zach de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Y pues bueno, vámonos ahorita con más música y interesante, fíjate lo que me manda también ahí, también Zach, por el track, parte de todo el catálogo que me comparte. Esta banda me la traje, es de black metal, estamos siguiendo con black metal, está suave la propuesta, es un black metal sinfónico. Así ellos se autonombran como black metal sinfónico. Ellos son de Noruega, de la capital de Oslo. Allá ellos se formaron en el 2016 por Christian Van Drofferhard y Øystein Hansen. Ellos, fíjense, es curioso, ¿no? Ellos dos, uno es de Noruega y Øystein Hansen, él es de Países Bajos, de allá de Holanda. Bueno, ellos se conocieron en el Wacken Open Air, ¿sí?, del 2007. Entonces ahí, pues bueno, coincidieron pues en esa edición del Wacken, compartieron gustos musicales, coincidieron y pues bueno, ahí se forjó una amistad que derivó pues en la creación de esta banda que se llama Parakrona. ¿Sí? Así que para este 2023 acaban de lanzar su álbum debut que se llama Sun God, ¿sí?, o el Dios del Sol, el pasado 24 de mayo. Así que pues de una coincidencia pues de encontrarse ahí en el Wacken Open Air allá en el 2007, pues de ahí forjaron una amistad y bueno, ahorita en este 2023 lo acaban de materializar con el primer álbum de este proyecto. Pues ya no es una realidad, ya no es un proyecto, es una realidad. Parakrona, banda de black metal sinfónico. Oí el disco, me mandan todo el material y la verdad está muy, muy, muy recomendable. Así que vámonos con ellos, un tema que se llama Thriller y la verdad vale la pena darles seguimiento. Vámonos con Parakrona aquí en Estación Rock. Never. Estación Rock. Estación Rock. Mira que estamos de regreso. Bueno, acabamos de terminar de escuchar, como ya les había comentado, a esta banda que se llama Paracronum. Paracronum es una banda de black metal sinfónico. Ellos son de Oslo, Noruega. Y pues bueno, parte de las curiosidades que tiene esta banda es que dos de los integrantes, de los fundadores, se conocieron en un Wacken Open Air. Ahí se conocieron, se hicieron amigos, coincidieron pues en tener los mismos gustos musicales y bueno, decidieron unir esfuerzos, crear un proyecto musical, y en este 2023 acaban de lanzar su álbum debut, que se llama Sun God, o Dios del Sol, el pasado 24 de mayo, después de conocerse en un Wacken Open Air. Así que bien, bien por ellos. Y pues bueno, seguimos ahorita con más música y los voy a dejar con estos dos temas. Uno de ellos, pues ahí nos mandaron saludar de allá. Es una banda de Los Ángeles y la otra es una banda de Nueva York. Vamos a escuchar primeramente a Moonraker. Moonraker es una banda de Los Ángeles y la otra se llama Next Cares. Esta es una banda de Nueva York. Ambas bandas son bandas de punk rock. Se conocen, son amigos, se juntan para hacer desmadre como buenos puncosos que son. Y decidieron, ¿sí?, lanzar un álbum combinado, pues bueno, lo que se conoce como un split, ¿sí? Entonces lo sacaron en una versión en vinil, ¿sí?, en disco de vinilo, pues, ¿no? Entonces uno de los lados es la música de Moonraker y el otro lado es la música de Next Girls. Entonces ellos tomaron esta decisión, pues, ¿no?, de unir esfuerzos y sacar un solo proyecto donde estén las dos propuestas, las dos bandas. Y de igual forma se embarcaron en una gira. De hecho, ya tienen algunas fechas ya aseguradas allá en Estados Unidos, donde pues ambas bandas pues van a estar compartiendo el escenario. Pues buenos amigos, ahí hacen su buen relajo, su buen desmadre. Y en esta ocasión pues decidieron que en lugar de sacar discos de manera individual, dije, pues bueno, vamos a compartirlos, vamos a sacar un split. Entonces combinaron ahí el material de uno y las dos bandas y sacaron un solo material. Está muy interesante. De hecho, estos dos temas que vamos a poner aquí a continuación precisamente son los temas, los singles promocionales con los que ellos abren pues este material. Y pues vamos a escuchar primeramente a Moonraker, que nos manda saludos desde allá de Los Ángeles, Fireman, o el bombero, y Next Girl con Level 2 Insufferable. Es el tema que nos va a presentar Next Girl y Fireman Moonraker. Así que vamos a escuchar estas dos bandas que vienen juntos en un solo material. Material split que pues acaba de salir, pues de hecho va a salir y está saliendo, mejor dicho, este 20 de octubre. Así que lo estamos debutando, lo estamos estrenando este viernes 20 de octubre aquí en Estación Rock. Pues este día es el que sale al mercado y en todas las plataformas este material, que precisamente es este split de estas dos bandas que se llaman, como ya les comento, Moonraker y Next Girl. Así que pues ahí está, interesante. Hoy se estrena y hoy lo tenemos para ustedes. Así que vámonos primero con Moonraker y Fireman, y después Next Girls con Level 2 Insufferable aquí en Estación Rock. Estación Rock, this is Nick Sutz from Moonraker. Do you boys like Mexico? Because we do, and we've got a brand new single for you. It's called Fireman. It's off our split with Next Scars, and you're gonna listen to it right now. Escucha, Estación Rock! Mad, the way red, bright, very intense, yeah. Estación Rock. Estación Rock. Eítale, entendamos. Bueno, aquí estamos de regreso y acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Blade. Pues ahí está, acabamos de terminar de escuchar esta banda de hard rock de Finlandia. Pues bueno, ustedes ahí escucharon pues ahí el sonido hard rock pues ahí de esta banda. Hot and Wild es el tema que nos presentaron. Y pues bueno, si ustedes checan nuestras redes sociales, bueno, ahí está, nos mandaron un saludo, nos da un video en lo que estaban ahí en su cuarto de ensayo, pues ahí en su estudio de ensayo, y pues toda la banda reunida pues nos mandó saludar desde Finlandia, así que saludos hasta allá. La verdad, muy buenas bandas y hemos hecho contacto con algunas de ellas, como en este caso como la de Blade. Y la verdad es muy interesante platicar la idea, la forma de vida. O sea, es enriquecedor, obviamente, pues tener ese tipo de interacciones pues con otras personas en otras latitudes, no solamente en Finlandia, cuando platicamos también aquí con músicos o promotores aquí en Latinoamérica, como en Colombia, en Argentina o en Chile. Pues la verdad es que es muy interesante, pues todo pues es enriquecedor estar escuchando pues su foro, o sea, cómo piensan, pues que es, a veces es hay muchas coincidencias, pero también obviamente hay mucho regionalismo, pues no, y a veces ahí estamos, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hay ciertos términos dentro del lenguaje que hablamos español aquí en Latinoamérica, pero pues cada quien tiene sus modismos dependiendo de su región. Entonces yo a veces estoy, les comento, ¿no? Les digo, oye, se me hace divertido, se me hace curioso, o sea, ¿qué significa lo que estás diciendo, no? Porque a veces no entiendo, o sea, ciertas palabras, ¿no? En España, por ejemplo, es muy común que digan la hostia, ¿no? Entonces, aquí en México nosotros la hostia pues es el alimento de comulgar en las iglesias, ¿no? Ellos lo usan como otra palabra, como otra referencia, decir qué buena onda, ¿no? Y así, ¿no? Entonces es muy suave. La verdad es que para mí es muy enriquecedor pues tener este tipo de interacción. Y en el caso de estas bandas como la de Blade, que acabamos de terminar de escuchar, de Finlandia, que platicamos en inglés, pues también es muy entretenido, pues, ¿no? Y sobre todo pues muy interesante pues aprender, ¿sí? A aprender un poquito más pues de otras culturas. Pues esta banda de Blade es una banda, como ya les comento, de hard rock. Ellos son de Finlandia. Este 13 de octubre, pues apenas la semana pasada, lanzaron su álbum debut que se llama Joker and Clowns. Está suave el disco, la verdad está muy divertido, está muy suave, muy bien hecho. La portada está muy interesante también. Esta banda se formó en el 2020 y trae pues una muy buena y fresca propuesta de lo que es hard rock ochentero, pues, ¿no? Entonces ellos se basan pues en ese sonido del 80, pero bueno, a la modernidad de este 2023. Y pues bueno, esta banda, y los mando a saludar a Pepe Taminen. De hecho, les pregunté, ¿no? ¿Qué onda con el cantante? Porque el nombre, pues, es en latino, se llama Pepe, ¿no? Así Pepe, no sé si se llama José, ¿no? Aquí a los José, pues, les decimos Pepe. Entonces, pues, el Pepe Taminen es el cantante. Pekka Viljanen en la guitarra. Jaakko Palkka en la otra guitarra. Jen Vilkainen en el bajo y los teclados. Y Henrik Hiljoponen en la batería, que es con el que he estado teniendo contacto vía WhatsApp. Y pues bueno, ahí estamos. Saludos para Blade, bien por ellos, y sobre todo pues mucha suerte, sobre todo que les vaya muy bien. Al menos lo que escuchamos de este material promete. La verdad es que si por algo los estoy incluyendo en la programación de Estación Rock es porque es un material que vale la pena considerar, y sobre todo para lo que siempre hemos dicho, ¿no? A veces es bueno empezar a escuchar otras opciones, ¿no? A veces te llevas sorpresas muy agradables, como en este caso el de esta banda de Finlandia que se llama Blade. Pues bueno, vámonos ya para cerrar la primera hora. Aquí vamos a tener dos bandas también de hard rock. Primeramente Ego Kills. Esta nos la mandó Inverse Records, al igual que Blade. Esta es Inverse Records, es una disquera allá en Finlandia que nos comparte parte de el material que ellos manejan. Esta banda también es de hard rock, también de Finlandia, que se formó en 2012. Ya tiene 3 álbums, el más reciente con el nombre de la banda, que se llama Ego Kills, acaba de salir el pasado 8 de septiembre. Y este 21 de octubre se van a presentar, o sea, mañana, el sábado 21 de octubre, se van a presentar en un local llamada Barra 15, allá en Seinäjoki, en Finlandia. Así que si nos están escuchando por allá, pues dense la vuelta. Ahí va a estar Ego Kills tocando el día de mañana. Y nos también compartieron la fecha donde van a estarse presentando. Y vamos a cerrar, y ahorita comentamos algo más de Shaitan. También es una banda de rock metal gótico, pero primero lo vamos a escuchar. Así que vamos con, primeramente con Ego Kills, aquí en Estación Rock. Endless green, the distance, baby. Y ahora que estamos de regreso, y bueno, acabo de terminar de escuchar, ya para cerrar el primer bloque, a Shaitan. Hablando de los Simpsons, aquí estamos. Shaitan es una banda de rock metal gótico. Ellos son suecos. Ellos se formaron en 1996, así que ya es una banda veterana. En dos etapas, primeramente del 96 al 99. Después ya decidieron tomar otros caminos, pero regresaron en el 2021. ¿Sí? Se extrañaron y dije, vamos a volver a resucitar a Shaitan. Y pues bueno, ya tienen tres álbums y este 2023 han lanzado dos sencillos. El más reciente, este que acabo de terminar de escuchar, que se llama Fire at Dawn, que salió el pasado 29 de septiembre. Es lo más reciente que ha sacado esta banda de Suecia, Shaitan, Fire at Dawn. Y la verdad, muy interesante, muy suave. La verdad es que se los recomiendo y la verdad síganlo por ahí. Ahí en nuestras redes sociales, ahí vamos a subir pues el video promocional. Si a usted le llama la atención, pues ya nosotros le damos el botón de muestra para que ustedes, pues bueno, con esa facilidad que tenemos ahora con el internet, ya puedan buscar más información y más material de esta banda o de otras que hayamos programado y que les haya llamado la atención. Bien. Si en dado caso, pues en un momento dado quieren saber algo más de alguna otra banda que no puedan ustedes encontrar por ahí, mándenos un mensaje. Ahí están nuestras redes sociales, ahí nos pueden mandar un mensaje y nosotros pues con mucho gusto pues ahí les vamos a echar la mano. Pues bueno, ya con ellos cerramos pues esta primera hora de esta emisión de Estación Rock. Y pues bueno, vamos a pasar a lo que es siempre la segunda hora ya tradicional de lo que les dedicamos al rock y al metal en español. En este caso vamos a entrar precisamente con Acero de Guerra. Hemos estado programando desde hace dos semanas, dos emisiones, a esta banda de Tijuana de Power Metal que se formó allá a principios de los años 2000 de este siglo XXI. Y pues la verdad es una muy buena propuesta, traen sobre todo muy buena interpretación, muy buena producción. Este 2023 acaban de sacar su segundo álbum, que es el que están promoviendo. Y pues bueno, esto va en relación a que esta banda nos va a visitar aquí en Hermosillo, Sonora, el próximo 2 de noviembre, el jueves 2 de noviembre. Aquí va a estar en un local a propósito para eso, y va a estar con otra banda local que se llama Dynamo. Entonces ellos vienen con muchas ganas. Yo ya los conozco, ya los he escuchado en vivo y la verdad es una banda muy recomendable. La verdad es que le echan muchas ganas, muy profesionales. La verdad, lo que están haciendo es muy interesante y dentro del género. Y la verdad es que bueno, para la gente que nos está escuchando y la gente que vive aquí en los alrededores de Hermosillo, pues hay que ir a apoyarlo, hay que ir a verlo. Espero que ese día pues no salgan como esta ocurrencia de estar acomodando otros eventos también el mismo día. Todos a este evento y la verdad pues ahí vamos a estar. Nosotros les vamos a dar seguimiento, se lo vamos a compartir en nuestras cuentas en nuestras redes sociales. Ya estuve platicando con Arturo Campo. La próxima semana, en la emisión de la próxima semana, les prometo que vamos a tener ya un enlace vía telefónica con Arturo Campo, es el líder y el salud, líder y fundador de Acero de Guerra, para que nos dé un poquito más detalles pues de esta avenida que van a tener aquí en Hermosillo. Y también vamos a tener otro enlace ahí cerca también, ahí en Baja California, en la ciudad de Mexicali, que también de otra banda que va a estar aquí en Hermosillo presente el próximo fin de semana en un evento aquí también en otro local. Ahí vamos, en nuestras redes sociales vamos a poner toda esta información. De hecho vamos a poner en esta hora las bandas que van a estar en ese evento. Ahorita más adelantito les voy a compartir, les voy a dar más detalles, pero ahorita por lo pronto vamos a entrar con lo nuevo que está de este material de Acero de Guerra. Así que vámonos a través de El Portón aquí. Ahorita seguimos platicando. Esto es Acero de Guerra desde Tijuana, Baja California, para el mundo. Bien, aquí estamos de regreso y acabamos de terminar de escuchar Acero de Guerra a través de El Portón. Es uno de los temas que vienen incluidos en la nueva producción que pues seguro vamos a escuchar el próximo 2 de noviembre aquí en Hermosillo, Sonora. Bien, pues bueno, ahí vamos a tener la próxima semana, pues que prácticamente que va a ser una semana previa al evento. Vamos a tener un enlace vía telefónica hasta Tijuana para que nos den más detalles, a ver cómo se sienten ya de viva voz los integrantes de esta banda de Power Metal. Y también vamos a hacer un enlace también con otra banda que se va a presentar también el próximo sábado, pues no. Ellos son Inner Hate. Inner Hate es una banda también ahí de Black Death Metal. Ellos son de Mexicali, Baja California, y los vamos a escuchar ahorita, pero la próxima semana vamos a, que va a ser un día previo pues al evento, nos vamos a enlazar también para que nos platiquen a ver de cómo se sienten, sobre todo pues en esta avenida que van a tener por primera vez a nuestra ciudad. Ahí se los estoy avisando. En nuestras redes sociales pues también los vamos a compartir para que estén al pendiente si quieren estar atentos pues de estos eventos. En el caso de Acero de Guerra ya hablé con Arturo Campo vía WhatsApp y me comenta que ellos van a llegar el día del evento, el jueves. Ellos llegan a las 7 de la mañana aquí a Hermosillo vía aérea. Y pues bueno, ahí vamos a estar ahí con ellos, vamos a convivir con ellos y vamos a compartir pues precisamente todas las experiencias, pues ahí se lo vamos a compartir a través de nuestras cuentas de Facebook e Instagram para que estén al pendiente pues de todo lo que suceda en este evento. Bueno, vámonos ahorita con más música, tenemos más música y hablando ahorita que de Acero de Guerra y de Power Metal. Bueno, pues me traje a tres bandas muy interesantes, españolas, de precisamente del género, ¿no? De Power Metal. Vamos a escuchar primeramente a Silver Fist, después vamos a escuchar a Valhalla y vamos a terminar con Adgar. Estas bandas, la verdad, muy interesantes dentro del género. Y pues bueno, la primera, Silver Fist, es una banda de thrash Power Metal. Ellos son de Madrid. Ellos se formaron en el 2003, en dos etapas, del 2003 al 2009, y después regresaron en el 2011. A partir del 2011 ya tienen ya cuatro álbumes, el más reciente, No Quedan Héroes, que salió el 9 de marzo del año pasado. Es lo más reciente que ha trabajado Silver Fist. En el caso de Valhalla, es algo muy interesante, es una banda que ya no existe, pero pues dejó constancia, también una banda de power metal española que se formó en 97 y actualmente, como te digo, ya no funciona, está separada. En su existencia lanzaron cuatro álbumes y el tema que vamos a escuchar, que se llama Big Wings, viene en su tercer trabajo, se llama Nightbreed, del 2003. De hecho, aquí está lo interesante, pues, ¿no? Que me llamó mucho la atención y por eso me traje esta banda a este programa en este día, porque el vocalista, que se llama Ignacio Garimandi, ¿sí? Su nombre artístico es Jebo Gebardo, ¿sí? Tiene un proyecto paralelo junto con Valhalla que terminó de aterrizar cuando Valhalla dejó, pues paró actividades y se desintegró. Este proyecto lo desarrolló con otros ex integrantes de Valhalla, Iván Corcuera en la batería y el guitarrista Miquel Martínez. Bueno, entre Miquel Martínez, Iván Corcuera y Ignacio Garamandi, pues bueno, es ahora como los conocemos como el Reno Renardo, ¿sí? Si ustedes han escuchado el Reno Renardo, ya hemos programado algo de ellos aquí. Pues es una banda muy irreverente, la verdad, nada que ver con lo que hacían antes con Valhalla. Es totalmente diferente, es otra propuesta, es otra idea. Realmente ellos, todas sus letras son sarcásticas, de estarse riendo de la vida, de estarse riendo de las situaciones. Y pues bueno, es una propuesta totalmente diferente de lo que hacían con Valhalla. Y pues bueno, Este es el proyecto alterno que tenía el vocalista Ignacio Garimandi, que ahora pues lo conocen como Jevo Jebardo, en el reno Renardo. Así que pues bueno, es ahí de lo interesante pues que tiene pues la historia de esta banda que ya no funciona, que es de Valhalla. Y Asgard es una banda también de power metal, ellos son de Cantabria, ahí en España, que se formó en el año 2000. Tienen 3 álbumes y un compilado. Lo más reciente de esta banda es un single que se llama El Ángel Negro, que lanzaron el año pasado. Así que pues vámonos con ellos, vamos a escuchar a estas 3 bandas y sobre todo pues para ustedes que han escuchado al reno Renardo, pues pongan atención a Valhalla, porque realmente no hay nada, o sea, que se le parezca a lo que están haciendo de una cosa a lo que estaban haciendo ahora actualmente como el reno Renardo. Así que vámonos con Silver Fist aquí con este tema que se llama Puto Respeto. Valhalla con Big Wings y El Ángel Negro con Asgard. 3 muy buenas bandas, una ya no funciona, pero dejó constancia de sus buenas hechuras. Puede ser por tu prepotencia. Estación Rock. Estación Rock. Your door broke around. Bien, pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Adgar, como ya les comento, es una banda de power metal. Ellos son de Cantabria, allá en España. Se formaron en el año 2000. Ya tienen 3 álbumes y un compilado. Y lo más reciente que han hecho es sacaron un sencillo, El Ángel Negro, que es el tema que acabamos de terminar de escuchar, que lanzaron el año pasado, el 2022. Y anteriormente escuchamos a Valhalla con Big Wings. Como ya les comentaba, Valhalla es una banda que ya pasó a mejor vida, ya no funciona, ya la banda se desintegró. Y 3 de sus integrantes, bueno, ahora formaron pues un proyecto, no un proyecto, ya formaron otra banda que es con la que están ahorita trabajando y es la que está ahorita funcionando, que es el Renardo. Ahí está, ahorita les comentaba que Ignacio Garamandi, que era el cantante de esta banda de Valhalla, ahora se hace llamar Jevo Gerardo. Bueno, él cuando estaba con Valhalla tenía este proyecto en paralelo, ¿sí?, que todavía no definía como el Reno Renardo, pero ya lo estaba desarrollando. Cuando Valhalla llega a su fin, cuando se desintegra la banda, pues ya se clava de lleno pues en desarrollar, pues en completar, pues darle vida a este proyecto que se llama, pues como ya lo conocemos, el Reno Renardo. El cantante pues de Valhalla pues es ahora el cantante del Reno Renardo, con otros 2 ex compañeros, como ya les comentaba, el batería Iván Corcuera y el guitarrista Miquel Martínez, que estaban ahí con Ignacio Garamandi en Valhalla, se fueron con él a este proyecto que ahora es una realidad, que se llama el Reno Renardo. Así que de estar haciendo power metal, bueno, ahora estar haciendo otro género, pues también no sé cómo podemos acomodarlo, pues, ¿no? En qué género es lo de Reno Renardo, porque es un rock, bueno, como te digo, muy irreverente. Las letras son muy sarcásticas, muy de estarse burlando, pues, ¿no? De la vida y de las situaciones de la vida cotidiana. Y pues es divertido, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas son simpáticas las letras, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí está parte de la historia, pues, de lo que dejó Valhalla, ahora convertidos en el Reno Renardo. Y pues bueno, vamos a darle paso. Como ya ahorita ya les comentaba, el próximo fin de semana va a haber un evento aquí interesante. De hecho, nos invitaron, ahí vamos a estar nosotros presentes en ese evento el próximo sábado. Ahí los vamos a invitar. Si están ahí con nosotros, si están aquí con nosotros físicamente, pues váyanse para allá, ¿no? Pero si no, pues bueno, vamos a estar ahí nosotros enlazados a través de lo que no son nuestras cuentas de Facebook Live, que por lo real que siempre es la que manejamos, para que ustedes se den más o menos una idea y compartirles lo que es el evento, que va a ser el 28 de octubre, ¿sí?, que se va a llamar Motor Worship, así se llama, Motor Worship 2023, donde están una serie de bandas interesantes, como es Ominen Libitum. Esta es una banda de Ciudad Obregón. Va a venir Inner Hate de Mexicali, Baja California. Y de aquí de la localidad de Hermosillo va a estar el Dr. Green, Orgon, Stress y Trash Hammer. Son ahí parte de las bandas que van a estar ahí en este Motor Worship 2023. Y también va a estar otra banda que va a ser el debut de Desacuerdo, así se llama esta otra banda. Son de las que van a estar, así que va a ser el próximo fin de semana, sábado 28 de octubre, en la Verbena Bar. Ahí por la gente que nos está escuchando aquí en Hermosillo, pues hoy por la Pino Suárez, ahí vamos a subir la información. Este es un evento pues al que estar invitando a Estación Rock, y pues bueno, vamos a estar ahí vamos a estar. De hecho, te digo, la próxima semana, un día previo al evento, pues vamos a tener ahí un enlace precisamente allá con Inner Hate. Y si es posible, vamos a hacértelo también con Hominem Libitium de Ciudad Obregón, y también ya vamos a tener otro enlace también hasta Tijuana, también con los de Acero de Guerra. Así que pues bueno, vámonos ahorita a escuchar precisamente a estas bandas que van a estar presentes en este evento que se ha dado a llamar como Motor Worship. Así que vamos primero a escuchar al Dr. Green, ¿sí?, con este tema que se llama Shashamaria. Así que vamos a ver qué tal se oye el Dr. Green, para que si le llama la atención, pues bueno, se den la vuelta el próximo fin de semana aquí en La Verbena. Pues bien, ellos fueron el Dr. Green, ahí es parte del cartel que va a estar en este evento, como ya les comento, se llama Motor Worship, que va a ser el próximo fin de semana. Vamos a escuchar a otras las bandas que van a estar en este evento, Hominem Libitium. Vamos a escuchar el tema Torment. Esta banda viene desde Ciudad Obregón. Vamos a escucharlos a ver qué tal se oyen ellos. We'll be right back. the fog that does not let me see. The temptation that make my way. I can't my time. Bueno, ellos fueron Hominem Libitium. Torment es el tema que acabo de terminar de escuchar. Esta es una banda de Ciudad Obregón y es parte del cartel, pues, que como estoy comentando, se va a presentar el próximo fin de semana, de este sábado en 8, aquí en Hermosillo, un cartel que se llama Motor Worship. Y pues bueno, vamos a escuchar a otra de las bandas que van a estar presentes en este evento. Se llama Inner Hate. Ellos son de Mexicali, Baja California, pues aquí cerquita relativamente, ¿no? Aquí por carretera son como 10 horas, ¿eh?, hasta la frontera de Mexicali, allá de frontera con California en Estados Unidos. Inner Hate con Acid Dissolution. Vamos a escucharlos y a ver qué les parece esta banda de las que está dentro del cartel de este festival, pues de este evento, pues este tocada que va a haber el próximo fin de semana. We'll be right back. Revolution. Bien, pues ellos fueron Inner Hate, ellos son de Mexicali, Baja California, y van a estar el próximo sábado, de este sábado en 8, aquí en Hermosillo, y bueno, escuchamos algo de lo que traen entre manos aquí, así que estamos haciendo una pequeña presentación justamente de las bandas que se van a dar cita el próximo sábado 28 en este evento que se llama Motor Worship. Ahí van a estar para que ustedes, si les interesa, pues dense la vuelta. Ahí vamos a estar nosotros. Ahí nos invitaron y pues vamos a darnos la vuelta. Vamos a darnos la vuelta ahí a este evento que es el Motor Worship. Y vamos a escuchar otra de las bandas que se van a presentar dentro del cartel. Estas son bandas locales. Aquí se llama, esta banda se llama Orgón Yihad Eterno. Vamos a ver qué traen, qué tal están esta banda local de Orgón, que van a estar en este evento del 28 de octubre que viene. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar esta banda local que se llama Orgón, Yihad Eterno. Pues este es el tema que acabo de terminar de escuchar. Y como ya les estoy comentando. Ay, perdón. Perdón. Una disculpa. Bueno, este evento que se llama Motor Worship, donde van a estar estas bandas que estamos aquí, les estoy programando. Me hicieron el favor de mandarles el material y otras ya las hemos programado. Así que pues ahí está. Este es el evento, pues como ya les comento, va a ser el 28 de octubre. Ahí en la verbena. Va a ser algo interesante también. Y sobre todo porque va a ser un evento donde la entrada va a ser sin costo. Así que pues creo que está más que puesta la invitación. Sobre todo porque pues la entrada es libre. Así es. No se va a cobrar ningún cover. Así que pues adelante, pues hay que ir ahí, sobre todo porque están bien heladas las caguamas. Eso sí. Así que eso sí, nomás el evento es para mayores de edad. Así que menores de 18 años, pues no van a poder entrar a este evento. Es la única restricción que va a tener este evento, el Motor Worship 2023. Pues ahí está el próximo de este sábado que viene en 8, el 28 de octubre, aquí en nuestra ciudad. Pues ahí está, la entrada va a ser libre con estas bandas que estamos escuchando. Y vamos a escuchar a otra más que se va a presentar, que es Stress. Ya la hemos presentado, ya de hecho ya platicamos con ellos, los entrevistamos por ahí. Y pues bueno, aquí vamos a escuchar a Stress con El Final, otra de las bandas que se van a presentar en este Motor Worship el 28 de octubre. Yeah. Estación Rock. Estación Rock. Bueno, pues ellos fueron Stress. También es una banda local aquí de Hermosillo, Sonora. Y van a estar, como ya les comento, en este Motor Worship que se va a presentar el próximo 28 de octubre. Y esta es una de las bandas que van a estar en este evento. Son parte del cartel, pues. Acabamos de escuchar, precisamente, iniciamos con Dr. Green. Va a estar Ominen Libitium de Ciudad Obregón, Inner Hate de Mexicali, Baja California, Orgon, aquí Hermosillo, Stress, que acabamos de terminar de escuchar, y vamos a cerrar pues con Trash Hammer. Trash Hammer es otra banda local que va a estar pues en el cartel de este evento pues del Motor Worship. Así que vamos a escuchar precisamente a Trash Hammer para pues darnos una idea pues de lo que vamos a escuchar el próximo 28 de octubre. Bien, ahí acabo de terminar de escuchar a Trash Hammer. Titor es el tema que acabamos de terminar de escuchar de esta banda local. Y pues bueno, ese es parte del cartel que se va a presentar el próximo 28 de octubre aquí en Hermosillo, en La Verbena. Es una entrada libre para mayores de edad. Pues ahí va a estar el próximo sábado 28. Y esta es precisamente parte del cartel que se va a presentar ahí. Aquí ya los escuchamos para que ustedes se den una idea. Si les llama la atención, pues ahí el metal extremo, dense la vuelta aquí a La Verbena del próximo 28. Estación Rock va a estar ahí presente. Nosotros pues les vamos a estar llevando ahí al detalle los incidentes de lo que es este evento. Ahí nos invitaron y por supuesto pues nosotros nos encanta la fiesta, pues ahí vamos a estar. Bueno, ya estamos sobre la última hora aquí de Estación Rock. Y bueno, ahorita pues aquí nos dejaron solos. Nuestros compañeros pues andan en actividades pues propias de su trabajo. No pudieron pues darse la vuelta en este momento. Joel Plasencia pues tiene actividades también allá laborales que le pidieron venir, al igual que Mauro López y Junior Bringas, que también ahí nos echaba la mano. Y pues bueno, no importa, de todas maneras aquí estamos, sabemos que ellos están trabajando, cuando se desocupe pues aquí van a estar con nosotros. Y pero por lo pronto pues aquí un servidor pues aquí sacando adelante este programa como siempre, siempre viernes a viernes aquí vamos a estar, llueve, truena o relampague, así que vámonos hacia adelante. Y pues bueno, vamos a abrir la última hora de Estación Rock con lo nuevo de Judas Priest. ¿Qué tal con esta super veterana banda de heavy metal? La verdad, siempre me han preguntado a mí sobre mis bandas favoritas, y Judas Priest es en mi top, es la mejor banda. Para mí, yo soy banda así. Es el número 1 Judas Priest, 2 Acep y 3 Iron Maiden. Así está, así las tengo. Yo las tengo clasificadas en orden de preferencia. Y pues bueno, para el próximo año, para abril del 2024, pues ya está programado el nuevo álbum de Judas Priest. Ya está, que se llama Invincible Shell o el escudo invencible. Ya está hasta la portada del cover de este disco, que está obviamente que está muy bien hecho. Ahí está un escudo con el logo, las letras de Judas Priest y el logo, ese especie como de tridente, pues no, en la parte de atrás. Pues bueno, el nuevo disco de Judas Priest sale el próximo año, el 2024, en abril. Pero ya tenemos pues un adelanto de lo que va a venir contenido en ese nuevo material. Y la verdad, yo lo escuché, este tema, ustedes lo escuchan, la verdad es una muy buena pieza de heavy metal. Una banda veteranísima, Rob Halford y compañía, pues ya más de 50 años en la carretera, y ahí se mantienen, siguen sacando material muy bueno. El último trabajo, el Five Power, la verdad a mí me encantó. La verdad es a pesar de los años, y volvemos a veces hacemos las comparaciones que son malas, porque realmente no hay punto de comparación. En el caso de Iron Maiden, pues obviamente es una banda súper reconocida, es prácticamente uno de los monstruos del heavy metal aquí a nivel mundial. Pero el último disco pues ha tenido pues pros y contras, pues no, en cuanto al contenido. Siempre hemos comentado que Iron Maiden debería volver a sus raíces, porque si ustedes han ido a algún concierto de Iron Maiden o ven algún concierto actual de Iron Maiden, sí tocan, ¿no?, los temas de sus más recientes producciones, es obvio, pero realmente ahí el set list, la carga del set list ahí es los temas clásicos, ¿no?, de Judas Priest, con la que prácticamente la gente los identifica, los corea y se los pide. Y pues siempre hemos sido la idea de que Judas Priest debería sacar un nuevo material, precisamente retomando los inicios de allá de los 80 con pues esos muy buenos discos que sacó en aquella década. En el caso de Judas Priest, bueno, sigue sacando buen material sobre la base del heavy metal que ellos desarrollaron, y la verdad es un buen material. Creo que presentaciones en vivo que hacen pueden presentar el material nuevo y van a tener una gran aceptación. Así que vamos a escuchar pues lo nuevo que se va a dejar venir, ya ellos están anunciando, ¿sí?, con este tema pues de esta banda, del sacerdote Judas, Panic Attack, ataque de pánico. Ese es el single promocional que ellos están ya soltaron pues en redes sociales y en todas las plataformas, para dar a entender y dar pues a anunciar que ya sale el nuevo material de Judas Priest el próximo año, el 2024. Así que vámonos, vamos a ver qué tal se oye, qué tal les parece la nueva producción de El Sacerdote Judas. Rock. Pues bien, ese fue el nuevo tema que está ahorita promocionando, pues, para anunciar el single promocional, para anunciar, pues, la salida de la nueva producción de Judas Priest, el escudo invencible, así se va a llamar el disco, el álbum que va a salir el próximo mes de abril, ya oficialmente del 2024. Y pues bueno, acabo de terminar este tema que ellos lanzaron como single promocional, Ataque de Pánico, Panic Attack. Pues bueno, ustedes lo que acaban de escuchar es el sonido clásico de Judas Priest, y la verdad es pues bastante bueno, al menos a mí, que yo soy fan de Judas Priest, a mí me llama la atención, me gusta. Así que una gira que obviamente ya andan por ahí de gira Judas Priest, por ahí Rod Halford y compañía, pues vale la pena el boleto. Así que pues vamos a escuchar obviamente que los temas que van a venir incluidos en este nuestro nuevo álbum. De seguro van a sacar otros dos temas antes del lanzamiento oficial el próximo mes de abril, así que todavía queda bastante tiempo, pero por lo pronto aquí les estamos adelantando ya uno de esos temas que van a venir incluidos en la nueva producción de los ingleses de Judas Priest. Vámonos ahorita con más material del que nos dejó aquí encargado nuestro compañero Mauro López, y estamos hablando de Austrian Death Machine. Así se llama la banda, Austrian Death Machine. Es una banda que se formó en California, en Los Ángeles, en el 2008 por Tim Lambesis. Él es un admirador, pues, ¿no?, de Arnold Schwarzenegger, ¿no?, Terminator y todo lo demás. Y hizo esta banda como una especie de tributo para rendirle, pues, darle las gracias, homenajearlo, por decir algo, a Arnold Schwarzenegger, y sobre todo en su labor como actor, ¿no?, en todos los personajes que ha sacado. De hecho, los temas, las letras, tratan sobre, pues, el actor, sobre Arnold, sus películas y, pues bueno, todo lo referente a este personaje, a este actor, y que fue también, pues, gobernador del estado de California. También allá metió a la política el Terminator. Así que vamos a escuchar a Austrian Death Machine con lo nuevo que están sacando, porque habían dejado, pues, de trabajar en este proyecto y lo volvieron a sacar, pues, y volvieron a revivir, pues, a esta banda. Así se llama, Austrian Death Machine, y va a sacar un nuevo material el próximo 2024. Pues ahí van a estar. Así que vamos a escuchar también algo de lo que va a venir incluido en este nuevo material de esta banda, que podemos decir banda tributo o banda de homenaje a Arnold Schwarzenegger, Austrian Death Machine. Pues el nuevo tema se llama No Pain, No Gain. Así que vamos a escuchar a ver qué tal esta banda, que pues hace homenaje a este actor, ¿sí?, y pues político, y también estadounidense, ya radicado en Estados Unidos, aunque austriaco, pues, de nacimiento. Austrian Death Machine. Failing, because that's part of life. This is why I que estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a Display of Decay. The Butcher es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Esta es una banda de Canadá de Brutal Death Metal. Ellos son de Edmonton, Alberta, Canadá, que se formaron en el 2007. Y este viernes 20 de octubre, pues acaban de lanzar su sexto álbum que se llama Vitriol, donde, bueno, acabamos de escuchar uno de esos temas que vienen en este nuevo álbum de esta banda Display of Decay de Brutal Death Metal, como ustedes escucharon. Hoy, 20 de octubre, pues bueno, estamos allí estrenando también el nuevo material de estos canadienses, ¿sí?, de Display of Decay. Y pues vámonos, ahorita traemos más buen material. Y pues vamos a escuchar a Temperance. Temperance es una banda italiana de power metal melódico, donde su cantante Christine Starr, que dice estar muy orgullosa pues de el último tema que vamos a presentar, Darkness is Just a Drawing, que va a venir incluido en el próximo, en su nuevo material, ¿sí?, que está saliendo precisamente también el día de hoy, el 20 de octubre es el lanzamiento. Y pues bueno, aquí nosotros lo estamos también presentando como una novedad pues para todos ustedes, así que vamos a escuchar lo nuevo de Temperance, esta banda italiana de power metal, que este 20 de octubre pues también están estrenando pues tema este que se llama Darkness is Just a Drawing, aquí en Estación Rock. Ya vamos a ver qué tal. Sometimes like you. There is something concealed and unknown, and we must find out what it is. Through the old rumors. Estación Rock. Bien, pues aquí estamos de regreso y acabamos de terminar de escuchar, como ya les comentaba en un principio, pues bueno, esta banda de power metal italiana Temperance, que este día, el 20 de octubre, pues están estrenando pues material y pues presente el nuevo tema, este que acabamos de terminar de escuchar, que se llama pues Darkness is a Just a Dream, a Drawing. Ahí estamos, lo nuevo de Temperance, aquí lo estás escuchando en exclusiva en Estación Rock. Y pues bueno, ya estamos ya por finalizar esta emisión, la número 320. Y pues bueno, invitarlos a la siguiente emisión, la siguiente semana, como siempre, viernes a viernes. Los viernes son de rock and roll, los viernes son de Estación Rock. Gracias por habernos acompañado y obviamente pues saludar a todos donde Estación Rock se escucha, desde Argentina, Colombia, España, Venezuela, allá en Uruguay, en Perú, aquí en México, y pues bueno, también nos escuchan allá en Estados Unidos y en otras partes del planeta. Y ya saben que ahí está nuestra plataforma, nuestra website, estacionrock.lat. Ahí en la parte superior, ahí está el reproductor, tenemos nuestra radio en línea donde toda esta música se está escuchando ahí 24/7. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, pues le da la más cordial de las despedidas, pues ya invitándolos a que la siguiente semana pues sigamos en una emisión más, la 331, la 231, perdón, de Estación Rock en la nueva era. Los vamos a dejar con aquí con Dragon Force, pues aquí están anunciando un nuevo álbum de estudio para el 15 de marzo del 2024. ¿Sí? Este nuevo material se llama Power of the Three Force, así dice, el poder de la Trifuerza. Es el nuevo material, así se va a llamar, el de Dragon Force, que sale el próximo año, el 15 de marzo del 2024. Pues esta banda británica de power metal que se formó en el año de 1999 allá en Londres y está compuesta por músicos originarios de Sudáfrica, de China, de Reino Unido, de Italia, Francia y Ucrania. ¿Sí? Vaya, un buena combinación. Pues están, ellos explotan con este concepto de Dragon Force el lado épico y fantástico del power metal, pues así que pues vamos a escucharlo, pues no, pues prácticamente está la música que hace Dragon Force, pues ahí la podemos escuchar también en esos videojuegos, pues también de batallas o de guerras fantásticas de dragones, etcétera, pues ahí está también, va a ser lo que rescata y se basa el material de esta banda de Dragon Force. Así que vamos a despedirnos con Dragon Force aquí en Estación Rock, el Power of the Three Force, el poder de la Trifuerza, es el tema con el que ellos están anunciando la salida de su nuevo material el próximo año 15 de marzo. Así que ahí nos vemos, un servidor Claudio Ernesto Laguna, pues ahí los invita a que sigan rock and rollando y a escucharnos la siguiente semana. Ahí nos vemos, pásensela bien, inviten a la fiesta. Your ghost angles with the power to save us from cannon stop force tonight.